Se dañó mi castal. ¿Se dañó? Entonces, ¿ah? Ya. Salió una vaina acá. Pues no te quería ni carne, porque te da patorizo. Ajá. Y entonces, ella. Pónganlo ahí acá. Ahí, ella escribió eso. Ahí, ahí. Fue uno de los que yo quería. Para construir la familia que se dice. La gente porque. Guanji, para decir guanji, para ahí dice guanji, ya no sabe pasar, entonces ella lo escribe que guanji, con curdo, guanji, lleva mucho, porque es como, pues lleva mucha, pero no más. Buenos días, no, no, no. Yo nací aquí. Mi abuelita que vino de mi abuela y mi mamá. Y este mi hermano que murió hace poquito. Ellos sí son que vinieron de allá a Tuguenín, entonces ellos sí vinieron con mi abuela también. Y ya me vieron todos. Entonces aquí vivieron. Aquí sí yo nací. Me crié aquí. Y con mi marido crié mis hijos. Aquí estamos. Sí. Yo saca nada. Cuando uno es varios, así como se llama, vamos. Washawa, washawa. Washawa. Y vamos. Washawa. Washawa. Entonces, cuando usted va a decir yo me voy, que usted se va sola, no acabo. No acabo. Me voy, ¿no? No acá. Sí. Ajá. Ajá. Y gracias, Matías. Matías. Matías, tú me dijiste con eso. Matías. Entonces, cuando te va a decir, vamos. Guaguay. A ver si vamos con eso. Guaguay. Guaguay. Guaguaiti. Ya, ya, ya. Guaguaiti. Ajá. Es como muy. Ya, es como ya. En la E. Guaguaiti. Guaguaiti. Vamos a comer. Ajá, vamos a comer. Si usted dice que usted va a comer sola, pues eso quiere decir que está en el grupo, que usted está diciéndole al grupo, vamos. Entonces usted dice que usted va a decir, yo voy a ir a comer, no actúa nunca. Usted va sola a comer. No actúa nunca. No, no. Entonces, ¿no es como yo? Sí, como usted dice, no actúa nunca. Usted sola, usted va a ir. Entonces usted va a comer, se está diciendo el grupo. Sola. No, no, no, no, no, no, actúa no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es lo cuento que se pasa y que voy a corcuitear para que me cuente yo pa. Ajá. Eso se llama el corpaco cuipeta. Cuipeta. Volteador. Volteador.